Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Hablamos de lo que sabemos. No te sorprendas de que te haya dicho que debes nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿y eso cómo puede ser? Contestó Jesús: ¿tú eres maestro de Israel y lo ignoras? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablamos de lo que sabemos. Te cuento, el sacramento del bautismo cambia tu vida. Seguro que has leído en el Antiguo Testamento todas esas barbaries que hacían los hombres que, pobres, vivían sin Dios, sin los sacramentos. Ahora todo esto ha cambiado. Ahora podemos bautizarnos y somos personas nuevas, como si hubiéramos vuelto a nacer, porque el bautizado tiene herencia. El bautizado es un hombre nuevo. Dios entró en él por el agua y la palabra. Para dejar la barbarie, uno debe bautizarse. Sí, es cierto, muchos bautizados hacen cosas que mejor ni decirlas, pero es con libertad. Con la libertad de poder hacer el bien, hacen el mal. Por eso, los que conocen a Dios y no lo siguen con todo su corazón, son reos de su propia perdición. La solución a todo esto es amar a Dios sobre todas las cosas y personas. ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Te has detenido a pensarlo, a pensar qué sería de tu vida? ¿Cómo tendrías que vivirla si amaras a Dios sobre todas las cosas y personas? Piénsalo ahora. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.